Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Bueno, estamos en otro episodio de Hasta el Hueso. Yo creo que voy aquí a chicanear y a tomar posición, Dora, mi conversación favorita. Mi episodio favorito va a ser este hasta ahora y quién sabe cuántos más. Estamos con Dora Echeverría. Yo me demoré mucho, es que hay Echeverría. De la costa. Echeverría. Porque hay más Echavarrías que Echeverría. Sí, es que aquí no hay sino Echavarrías, Chavarriagas y Echeverris. Ajá. Y Echeverría es de la costa. Dorita, yo te aprendí a querer mucho, pues había mucha gente que me hablaba de vos, pero yo te aprendí a querer mucho como una de las cosas que más sos. Entonces estaba yo con una imagen estos días de Don Vito, de Ricardo Gómez, una frase de que uno es lo que no puede dejar de hacer. Y yo te aprendí a querer mucho como arquitecta. Ahí te nos metiste al corazón de Morada y al corazón de mucho y al corazón mío. Y Morada se metió en mi corazón. Cierto. Y vos también. También sos guitarrista. Sí. Pues cantante, hubiera sido cantante, qué delicia uno ser cantante en, una, en unas cantinas, pero en los pueblos, y que le digan, ay, volver a cantar. Pajaritos, arbolitas, ¿cómo van pues? Yo no quiero que ustedes digan que yo he hecho mucha cantaleta, y llegó chamán a echarnos cantaleta, no, cero, qué vaina, pero yo sí les quiero decir una cosa, ey, responsabilicémonos del machismo que tengamos y de cómo tratamos a las peladas, a las niñas, a las señoras. Ojo con ser bien malpariditos en el transporte público, en el metro. Ojo con esos piropos que hacen sentir mucho miedo a las peladas, a las mujeres, a las señoras. Ojo con pensar que siempre son las que nos tienen que atender, la de los tintos, con ningunear a la compañera en la universidad o en el trabajo. Ey, parce, tenemos que evolucionar un poquito, ser personas. Las peladas son unas berracas, las señoras, las compañeras pueden dirigir. Ahorita veo a Saxi con ganas de decirles que el siguiente gobernante en Medellín tiene que ser una mujer. Me parece muy chimba eso. Parce, y de verdad, si no hay una lectura de que la otra persona está cómoda, de que la otra persona ya nos aceptó, ojo con tocar, ojo con arrinconar, ojo con hacer sentir miedo, ojo con ser como cazadores y depredadores a la hora del erotismo. El erotismo solo puede ser cuidado y solo puede ser aceptación. Pero bueno, yo les dije que no es cantaleta, es que es muy bacano uno tener una relación romántica o una amistad con una igual, con una par, con la persona que nosotros sentimos, ejercitamos esa igualdad, parce, crecen un montón de conversaciones, se vuelve todo más erótico, vamos a crecer mucho como personas, parce, si atendemos un poco ese llamado del feminismo. Leamos a Lucía Estrada, la poesía, veamos la dramaturgia de Victoria Valencia, el punk de Fértil Miseria también. Búsquense una novelista. Las últimas novelistas que yo he leído es Mariana Enríquez y Guadalupe Nettel, parce, una chimba. Y encontramos ese punto de vista de las mujeres y nos vamos aliviando también desde el machismo, que tampoco nos deja disfrutar mucho, que digamos. Llega Saxi X Raider Dior Calle para hablar de las bellezas de la política y la estética del poder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores. Cuando ustedes me quieran escuchar, está muy bien, pues, porque yo soy muy feliz que me escuchen así, pues, sea cansona con ciertos temas, pero es que ese alcalde nos da mucha papaya. ¿Cómo es posible, pues, que ahora esté saliendo en un video a todo tajo, pues, haciendo unas caras de mitómano, de unas mentiras espantosas? Pues ahora, pues, nos llegó el Salvador. el salvador de la educación de Medellín. Mejor dicho, él va a hacer y deshacer. Él tiene toda la plata, claro que la tiene, pero ¿dónde está? ¿A qué campaña se ha ido? ¿A dónde se ha guardado? ¿O de dónde se ha ido para un lado y otro? Pero no para la educación, no para el estadio, no para todos los temas pues terribles de esta ciudad caída, no para las basuras, nada, no para los maestros, no. Dios, ¿qué es lo que está pasando? Por primera vez en esta administración en muchos años les pagan tarde a los maestros, se anuncia una tragedia como la de San Antonio de Prado, pues, lo de Villatina, lo de yo no sé qué, lo de yo no sé cuándo, pues, y este señor tan indolente sale a seguir diciendo mentiras de la manera como lo hace en ese video. Es que es impresionante. Es muy impresionante la forma como ese señor miente. Miente, miente, miente. Y la gente le sigue creyendo. Y la gente, los áulicos bobos y bobas, le siguen haciendo pues la jugarreta de que es tan chévere, de que es tan bueno, de que es tan especial y tan lindo y que hace pues todo y que es el salvador. Dejen de ser bobos, pues. Dejen la bobada que se les pasa pendejada. No puede ser que sigamos pensando que el tema, que él se crea sus mentiras, pero nosotros creerle, que nosotros lo estemos defendiendo, ¿cómo así? ¿Ustedes no ven las caras que hacen ese video? Y siempre es como una burlita y con una cosita y actuación de razón ese gabinete que le aplaude como focas, si todos son iguales de ineptos y de... No quiero decir la palabra, pues, porque... Pero ahí no hay nada que se pueda salvar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los secretarios y las secretarias son unas... Mejor dicho, es que pelotas, pues, por decir lo más poquito. Esto no puede ser. Y esto no se puede seguir dando de esta manera. Vamos a seguir creyéndole. Que la revocatoria, que la no revocatoria, ese tipo mueve muchas cosas, que ya volvió a salir, que no, ese tipo está moviendo muchas cosas muy malucas, el tipo no es limpio, ese señor es sucio, y empecemos a pensar en las próximas, menos mal esto se acaba, por Dios, que él no piense pues que va a seguir siendo eterno, y que entonces toda esta cochinada, Medellín tiene la oportunidad de levantarse, pero ojo, ojo por quién vamos a votar, pues... Mis amores, muy difícil pues lo que viene. Lo que viene, ojalá para mí fuera una mujer y una mujer tesa que le ponga esto, la pulcritud y la ética y no cruzar líneas éticas que esto se merece. Chao. Ha habido mucho maltrato a la infancia y esas personas después tienen un bebé muy jóvenes y sienten sus vidas frustradas y entonces hay dos caminos, una detestar al hijo u otra hacer que ese hijo nunca se vaya y siempre apoyarlo, ¿cierto? O sea, uno siempre está pues, como en una disyuntiva, ¿cierto? Pero de todos modos yo sí siento que el papel de las mujeres está también muy ahí. Y sería una manera como de desmontar el machismo si las mujeres desde su relación con sus hijos se lo enseñaron. Pero ¿cómo fuiste tan buena mamá? No, yo no sé si fui buena mamá, ¿no? O no. Seguro que... Pero digamos pues que me lo disfruté mucho. Conozco a mamá perfecta, a uno o dos que de pronto puede dar una buena calificación. Sí, no, y yo pues... Realmente me parece que es una nota, ¿cierto? Pero también, pues, yo también estaba en una posición en la que podía decidir tener un hijo o no, ¿no es cierto? Claro. Sí. Tuve 4 hijos, por deseo, no impuestos, ¿cierto? Porque también ese es otro tema, pues, en el que hay muchas mujeres en este momento defendiendo todo lo contrario, ¿cierto? Claro. La imposición. Y entonces eso también es muy duro. Y después de mamá también fui profesor en la Universidad Nacional. Perdóname, una cosa que me parece muy interesante ahí. ¿Cómo se puede ser buena mamá? Porque lo que vos decís de la intensidad de que uno hace lo que sea por un hijo, por una hija, pero a la vez tener tanto tiempo, tanta energía, tanta generosidad con otros y otras. ¿Entiendes? Porque vos no dejaste de ser una persona pública, una persona de redes, de que uno siente que vos sos capaz de darle un afecto casi similar al de una mamá a otra persona que no es de tu familia. Bueno, hay una cosa en la naturaleza, sí, que es que vos le tenés que dar alas a tus hijos. Sí. Khalil Gibran en El Profeta lo dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos del anhelo de la vida. Y mientras más temple el arquero su arco, más lejos se irán. Entonces es eso, ¿cierto? Ellos son como una flecha que uno tira también y la tiene que tirar para que puedan volar, ¿cierto? Lo más triste sería amarrar a los hijos a un nido, ¿cierto? La pajarita, ¿vos has visto los pajaritos enseñándoles a los pichones a volar, que cogen, los empujan y se caen y sí, todo? Eso también forma parte de la naturaleza, o sea, así como yo amamanté a mis hijos 3 años, o sea, una cantidad, pero después les enseñé a ser ellos independientes. Y entonces también está ahí el espacio que uno necesita como mujer, porque el hecho de ser una mamá no implica dejar de ser mujer, mujer que tiene sus actividades, mujer que tiene que amar, mujer que también tiene que ser capaz de irse. Yo compartí mucha, mucha parte de mi vida pues con Manuel y después me fui. ¿Le contamos a la gente quién es Manuel? Ah, si querés, sí, claro. El sí, gran escritor nuestro país, Manuel Mejía Valle. Sí, y nos amamos mucho tiempo y nunca dejamos de amarnos, pero hubo un momento en el que también se necesitó ese otro espacio, ¿cierto? Y yo creo que eso está dentro de lo que uno es como mujer. Uno no viene aquí a ser únicamente mamá y esperar a que el día de la madre le lleven, como dice Tola, le lleven a los muchachitos a desear allá. No, no, no, no, ¿cierto? Entonces, en esperando ese sentido, fiestas, pues, y ya. Pues, sí, que es diciembre, que. Y ya, para pelear además, y listo. Y a ver, no, pues uno no se puede quedar en eso. Es que el mundo es demasiado grande y demasiado lleno de experiencias y de cosas como para que uno se quede en un pasado en el que los niños estaban chiquiticos y los cargabas. Yo ahora estoy feliz con mis nietos, sí, y les dedico un tiempo, pero no es mi finalidad, ya esa es la finalidad de cada uno de mis hijos, ¿cierto? Porque es muy dura la carga de uno, de que alguien esté viviendo a través de uno, ¿no? Sería así, casi inconcebible, ¿no? Sí, sí. Sí, pues entonces, en la medida en que vos des ese espacio para ellos, ganas otra vez tu espacio. Sí, muy hermoso. Sí. Te interrumpí, me ibas a contar lo siguiente, después de esa red de la politización de la leche. Sí, la politización de la leche, sí. Bueno, yo pues estudié en la Universidad Nacional. Hija de la Universidad Pública. Sí, hija de la Universidad Pública y defensora de la Universidad Pública. Fui del Consejo Estudiantil, estuve en mucha parte de todos esos movimientos pues que hubo en los 70, etc. Yo era del Consejo Estudiantil, como te digo. Y después, ya cuando me gradué, después, entonces fui mucho tiempo y soy pensionada de la Universidad Nacional porque fui profesora mucho tiempo. ¿En arquitectura? En arquitectura. Fui profesora, que era lo que me gustaba, ser profesora. Nunca acepté un cargo, nunca fui ni siquiera jefe de sección ni de nada. Por eso me jubilé con 5, pero no importa. Pues para mí la finalidad no era jubilarme, sino ser buena profesora. Mejor dicho, ayudarle a los jóvenes a encontrar su camino. Entonces tuvimos un grupo muy interesante de creatividad en el que buscábamos cómo enseñarle a cada uno. Entonces, porque todo el mundo tiene una puerta distinta de acceso tanto al conocimiento como a la creación. Y eso es lo que vos tenés que descubrir como profesor, sí, que también es uno lo que descubre como despertar mamá. Despertar la naturaleza del despertar, otro. Sí, claro, despertar la naturaleza del otro. Incluso hay un estudio muy lindo sobre las células grises del cerebro, que son unas células con las que los niños nacen y en los 2 o 3 primeros años de la vida son tocados por experiencias que son precisamente, digamos, almacenados en esas células grises. De ahí que, por ejemplo, se me olvidó el nombre. Ese pedagogo de la libertad, siempre que le llevaban a un niño con problemas, preguntaba, ¿este niño antes de los 3 años tuvo amor? ¿Era Friedel, no? No, era otro. El inglés, Summerhill, no. El de Summerhill, Neil. ¿Sí? Neil. Ah, tengo que leerlo, no lo conozco. Neil. Era muy interesante. ¿Cómo se dice? Neil, sí. Súper. No, me interesa mucho, sí, aprender de pedagogo. Es una belleza, es una hermosura. Quiero ser un buen profesor. Y su pregunta era esa, si tuvo amor, en algún momento yo soy capaz de De recuperarlo. De recuperarlo. Sí. ¿Y si no? Y si no, pues casi todo el mundo ha tenido algo de amor. Pero si no también. Vidas muy duras. Sí. Y entendible porque pasa lo que pasa también, ¿cierto? A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. Claro, porque lo que vos decías, de pronto una mujer de 15, 14 años que fue una víctima, tiene a este chico, la lo desplazan, tiene que tener. Le acaban a su familia en Urabá, en el Bajo Cauca, porque le he dado clase pues, a chicos que vienen de familias de desplazamientos muy brutales. Y entonces, si no es esa muchachita la que le da el afecto, no es nadie, porque llegan a un barrio hostil, sin nadie. Total. Entonces ahí la probabilidad de que ese chico quede en nada y que a los 9 años le digan, bueno, pongan las pilas, pues, mi hijo, a trabajar. Y que esta mujer está pasándola muy mal, sí. Pone a pensar eso, ¿cierto? Que es como ahora, también la niñez negada. El ser humano es una sorpresa. Hay unas historias de personas que uno dice, pero ¿cómo salió? Y hay también historias al contrario, ¿cierto? De personas que tuvieron todo el amor y todo el reconocimiento y todo, y sin embargo, pues, acabaron con su vida, ¿cierto? Sí. Que es, por ejemplo, la del nieto de Rodrigo Uribe. El libro escrito por Gaviria y por Simón Ospina. ¿Sí? ¿Quién es? Ese libro se llama... Bueno, es una historia de algo pues, que pasó aquí, ¿cierto? Un mimado de la sociedad que acabó matando a su mejor amigo, a la mamá del mejor amigo, incluso a su mamá, etcétera, ¿cierto? Y era el nieto de Rodrigo Uribe. Y tuvo todo. Bueno, no estamos hablando pues, tampoco de ellos, pero porque igual ahí está María Elena Uribe, que es una maravilla, etcétera, pero... Pero sí, el no, ser antes, humano es una sorpresa, pues, ¿no es cierto? Sí. Pero en todo caso, a partir de eso, siempre, digamos, la mirada de nosotros sobre los estudiantes no era lo que nosotros le tuviéramos que dar a él, sino que era lo que él necesitaba de nosotros. Y con cada uno era una cosa distinta, ¿cierto? Para abrir qué puertecita, qué puerta emocional se podía abrir. Y no te imaginas lo que llegamos a hacer de bello, de propuestas, de creativos, de todo eso. Fue una hermosura. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Muy artística, pero además que deja una huella en el espacio, en la vida de la gente, la arquitectura, maravillosa. Y que si uno entiende que uno tiene una puerta, entiende que el otro también tiene y es otra puerta. Entonces, mira que la presencia del otro se vuelve mucho más importante. Cada uno tiene una puerta en cual se encuentran, ¿cierto? Sí. Entonces, le dediqué mucho tiempo de la vida también pues como a eso, a la universidad. Fui muy feliz. Yo creo que el amor que tengo yo por los jóvenes ahora proviene, como digo, De la universidad. Y de ser mamá también. Sí, de ser mamá, pero digamos que mucha gente es mamá, pero no mucha gente es profesora. Y a mí me llegaba la gente de primer semestre y me llegaba una gente con unos traumas y con unas cosas y con unas convicciones. Y de pronto empezar a entender que no a pesar de eso, sino precisamente por eso, se podía generar unas transformaciones en las que la posibilidad de crear era ¿y cómo real, hacerlo personalizado? ¿Sí? ¿Cómo te dosificabas? Porque uno también se encuentra a veces como víctima de un sistema muy fordista, muy masificado, de salones de 30, de 40 personas, y uno dice, pues no me podría dedicar tiempo completo a una sola persona, medio tiempo a una persona, ¿cierto? Ponerle bastante cuidado a 6, a 7, a 8, pero se le sale a uno alguna gente del radar, ¿no? Puede que se hayan salido, pero te digo, yo me encuentro con mis estudiantes de esa época, me dicen, profe, y yo volteo, y los veo, y me acuerdo incluso de los proyectos de cada uno. Nosotros teníamos como unas pedagogías, porque éramos un grupo, Guillermo Velázquez, Rodrigo Ceballos, Livio Kendo, éramos un grupo muy, muy encarretado como con el hecho de enseñar también, ¿cierto? Que mira que es que la palabra enseñar es hermosa, porque es que enseñar es dar la seña, ¿cierto? Entonces, si vos le das la señal al otro, el otro empieza también a responder. Como habitar una seña, ese es bonito, no lo había pensado así. Sí, es muy lindo, es eso, ¿cierto? Como meter al otro en una seña, puede ser. ¿Sí? ¿Y cuál es la señal? La de él. Y hacíamos pero, una cantidad. Pero vos dictabas en Bolivariana. Yo dicté toda la vida en la Nacional. Sí. Y también dicté en Bolivariana. Sí. Estuve en Bolivariana por ahí 3 años más o menos. Ah, ya. Pero los sistemas pedagógicos de Bolivariana eran totalmente distintos. Era muy complicado porque ellos están acostumbrados a... No buscan las señas, sino decir cuál es la seña, ¿sí me entiendes? Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y no, yo fui... Me fue muy bien ahí, pero no me gustó. Entonces no seguí. Y ahora estoy dedicada pues a la arquitectura. A buscar a través de la, a seguir buscando a través de la arquitectura que la gente sea feliz en los espacios. Eso es como sí, lo que importa. Eso estaba pensando yo, que es que está el arte de la arquitectura y el arte de la gastronomía. Y yo ahí sí lo veo como una cosa muy maravillosa, ¿cierto? Que son artes que resuelven y que se habitan, pues, la gastronomía y la arquitectura, a diferencia pues de. Sí, tiene y la arquitectura una transforma. Sí. La arquitectura transforma. Yo les decía a mis estudiantes, vean, uno es como el ojo de Dios, mirando desde arriba por dónde van, y ya usted les dijo por dónde iba, y le muestra qué árbol se encuentra, si no se encuentra un árbol. Si una persona se va a morir de calor caminando, o por el contrario le has dado el sombrío. O sea, una cantidad de decisiones que aparentemente son más estéticas. Y resulta que tienen que ver como con la vida. Vos sos responsable de que la persona se levante y se aporree con la cama todos los días si no cabe. Sí. O qué es lo que mira esa persona. O si ¿Dónde se ponen las ventanas? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cierto? Los tragaluz. Todo. Tan bello, pues. Sí. Eso es hermoso. Dignificar. Dignificar, sí. Mira dónde estamos, Dorita, en Casa Teatro El Poblado. Casi se me olvida decirle a la gente que nos escucha, pero ahorita estábamos en un espacio que va a ser un cuartico, pues, una casita con un palo de mangos. Ahorita nos citó Julián Vázquez un poema de Gómez Hattin sobre los mangos. Y ahí va a quedar la Secretaría de la Imaginación, ahí va a ser el espacio de la Secretaría de la Imaginación. Y estaban las fotos, ¿cómo se llama eso? No enmarcadas, sino como en unos... En unos, ¿qué? Como unos tabloides del proceso de este teatro. Todo el sueño, toda la imaginería. Todo empieza por un sueño. El maestro, el oficial de obra mirando. Hay una foto que es el oficial de obra mirando algo, cómo va quedando. Y uno ve esos ojos, ese orgullo de ese señor. Y visto desde arriba, pues, esos condrones, ¿cierto? Claro, cómo va evolucionando todo esto y cómo empiezan a tumbar 3 casitas que había acá para hacer un teatro. Claro. Pero el amor, la dedicación que tiene eso, ¿no es cierto? Como se nota bastante si un arquitecto está enamorado del oficio, pero también del proyecto. Claro. Y es que la arquitectura es transformadora totalmente. Pero tiene que hacerse con mucho cariño, ¿no? Con mucho. Sí. Con mucho cariño. Con mucho cariño y con mucha imaginación. Y si hay cero cariño, empieza a haber, yo no sé qué, odio será, pero empieza a haber criminal. Se siente, sí. Se siente. Mira que hay espacios que llaman también a la delincuencia. ¿Por qué? Por falta de luz o por lo que queda, ¿cierto? Pero van llamando también, ¿cierto? Total. Que la sombra no ocupa un lugar bonito, sino tenebroso. Sí, claro. No, y es que esa parte, por ejemplo, del gobierno, del primer gobierno de Fajardo, del primero no, pues, sino cuando él fue alcalde, vincular pues a todo ese grupo de arquitectura que hizo con las bibliotecas, etcétera, no era únicamente la biblioteca, el libro, la cultura, no, sino que era hacer entender la biblioteca, esas sí son puertas, la biblioteca son puertas que se abren, ¿cierto? Y entonces las en mucha parte, pues, discutible por cierto tipo de intervenciones. Hubo aciertos y desaciertos. La de Belén es muy bella, definitivamente la de España, Santo Domingo, no funcionó. Pero no funcionó por un problema técnico al que también le hicieron más bulla de la cuenta, que era el problema de la fachada, ¿cierto? Pero eso uno no se amaña de para verlo desde afuera. Desde uno adentro. No se amaña, sí. Sí. Tiene el problema de ser monumental. Es que es más, se ganó el concurso por eso. Desde afuera. Desde afuera. Claro. Pero qué bobada, ¿no? Qué bobada. Un edificio que sea mejor desde afuera que desde adentro. No. No tiene ningún sentido. No, siempre es la vivencia lo más importante. Por ejemplo, el Parque Biblioteca de Belén es una belleza. Sí, no, claro. No se quiere ir de allá. Claro. No se quiere ir de allá. Hay unos colegios, sí, ya no me acuerdo pues cuál se hizo en cuál época, pero el de la Sierra es un colegio tan lindo. Se siente uno que llega pues a un colegio de la élite inglesa, por el bosque, por y sobre por todo la porque vista. Es que eso dignifica. Sí. Mira que un niño que llega allá entiende que él es importante, simplemente con llegar, ¿cierto? Porque es que ese es su espacio, está diseñado para que él aprenda en ese espacio, viva en ese espacio, ¿cierto? Tantos colegios que paran en cárceles. Ay, sí, eso por ejemplo es impresionante. Y que el arquitecto no piensa cómo se hace un edificio para 500 niños gritando al tiempo, porque también la acústica, el eco, hay unos colegios que enferman a los profesores. Claro, es que es así, es así. Sí. Porque además pues el origen de los colegios de todos modos tenía que ver con una cosa parecida a las cárceles. Claro, ¿cierto? Adoctrinamiento. Claro. Y además la arquitectura militar es muy similar a la arquitectura tradicional de los colegios. Los patios donde se formaban y eran patios duros, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Y cuando entra todas las pedagogías, metodologías distintas, didácticas, etcétera, no se consideran, sino que se sigue repitiendo el modelo. Con mucha frecuencia, ¿cierto? Eso es muy lindo, uno nunca acaba de hablar de eso. Es muy bello. Bueno, ¿cómo ves lo de la Secretaría de la Imaginación? No, me parece lo más hermoso. Mira, yo definitivamente sí creo, pues, que a este mundo lo que le hace falta es poesía. Sí. Sí. Porque es que, mira, la poesía son las mismas palabras generando otra realidad. Sí. A mí me gustó mucho lo que tú dijiste del muro vacío. Me pareció hermoso. Hablando de la realidad, sí. ¿Cierto? Y ahí podríamos volver a entender que es que con la poesía la realidad se transforma, ¿cierto? Pero tú dijiste... Hay poética en la arquitectura. Tú dijiste, ¿qué es la realidad? Le estabas repreguntando a la persona con la que estabas hablando. Porque realidad también es este muro blanco. Ah, ya me acordé, la conferencia en la ayuda digital. Sí. Realidad también es este muro blanco. Y ese muro blanco solo, ¿qué te dice a vos? Pero la realidad siempre nos habla. ¿Cierto? Sí. Y la poesía es eso. Sí. José Manuel Arango hablando del milagro que es abrir los ojos y estar vivo. Entonces vos también volvés a sentir ese milagro, ¿cierto? Y tantos otros. Una casa no es la palabra casa. Una casa es lo poético que hay en esa casa. Sí. ¿Qué te dice a vos esa casa? ¿Qué recuerdo tenés, etcétera, ¿cierto? Entonces, hablando de la Secretaría de la Imaginación, es eso, imaginar es imaginar otra realidad, meterse uno en la magia, ¿cierto? Imagínate. Y sabes que me pone a pensar, si ahorita hablamos de la magia, un montón de coordenadas, pero imaginar una ciudad que empecemos a construir para que en 50 años alguien que fue niño, en 30 años, recuerde algo feliz, dignificante, sobre lo cual volver a ser humano, volver a ser soñador, soñadora siempre, ¿no? Como una ciudad que sea infancias felices. Claro. ¿Cierto? Imaginarla así. Claro, una ciudad con esperanza. Sí. Guargüero Libre, un puente para escuchar lo que está encerrado. No, leer sirve mucho, es una gran herramienta y también es como un gran maestro, ¿cierto? Un gran profesor, porque uno en un colegio a uno le enseñan sumar, rezar y escribir, ¿cierto? Y también obviamente le enseñan alguna cosa de filosofía o de literatura y todo eso, pero ¿para qué eso? Si no le muestran a uno lo que es, ¿cierto? Pues no le enseñan a uno lo que tiene que enseñar. Mientras que un libro, usted si se pone a leerlo pausadamente y cada hojita, usted se pone a analizar bien qué es lo que dice, usted ahí se da cuenta de muchas cosas que las ponen como en forma de historias, pero son verdad. Otras que hacen una historia con cosas que están pasando en el momento o que posiblemente van a pasar. Cosas que en el colegio nunca le van a enseñar, ni le van a mostrar, ni le van a decir. A mí de las cosas que me parece más difícil para los muchachos hoy en día, para los jóvenes, es que es una cultura sin esperanza. Sí. Y es, o sea, sin nada que esperar. Esperanza es simplemente eso, algo para esperar. Nana, ¿llegamos hasta el hueso? Sí. Yo creería que sí. Bueno, y así terminamos con otro episodio de Hasta el Hueso. Si les interesa, síganos. Si no les interesa, también síganos.